es bello despertarnos oyendo su fábula preciosa. Tú como un caballero y yo como una reina. Mientras vemos por la ventana remolinos violentos de arena, aire de tormenta. ¿Será que ambos somos de un bello y lejanísimo planeta y que el mundo que pisamos parece una fábula secreta? Todos lo quieren todo y solo tú. Sentimos frío porque siempre serán tuyos y míos los mejores años de nuestra vida, los mejores años de nuestra vida. Vámonos juntos para que vivamos sin medida los mejores años de decir todo dejando que hablen las miradas. Y cuando descubramos que se han marchado con el viento aquellos dulces y únicos momentos volverán a vivir en el